el qué y el por qué de la Navidad. Así es que en esta mañana vamos a estar nosotros estudiando un pasaje que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a tener una perspectiva correcta acerca de esta época navideña, y no solamente de la época navideña, sino de cualquier otra época que nosotros como creyentes celebremos en esta tierra. En este pasaje bíblico que nosotros hemos leído en esta mañana, nos hace pensar y ver desde una perspectiva bíblica, y cada uno de nosotros podemos decir que la Navidad la tenemos que ver desde la perspectiva del Evangelio y no de ninguna otra forma. Este es un pasaje en el que se resume de una forma precisa el qué y el por qué del Evangelio. Y específicamente me refiero al versículo número 15, a la segunda parte del versículo donde dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa pequeña frase nos habla de el qué, Cristo Jesús vino al mundo, el por qué, para salvar a los pecadores. Así es que esta porción de la Escritura que vamos a estar estudiando en esta mañana, la veremos desde esa perspectiva. Ya hemos leído la porción de la Escritura que comprende de los versículos 12 al 17, pero nos enfocaremos en cada uno de los versículos, pero haremos énfasis especial en esta porción de la Escritura. Esta pequeña porción en el versículo número 15 es un pasaje que define de una forma magistral, de una forma experta, de una forma formidable lo que es el Evangelio. Y lo hace, hermanos, de tal manera que si en esta mañana estuvieran aquí Shakespeare y Cervantes de Saavedra, que son los dos grandes de la literatura en inglés y en español, ellos se quedarían con la boca abierta por la economía de palabras que utiliza el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para definir el Evangelio, el qué y el por qué del Evangelio. Y con esto me refiero al pasaje que ya hemos leído en esta mañana. Hemos dado lectura a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Y en este pasaje nosotros podemos ver que hay un énfasis específicamente en el versículo 15 de definir el Evangelio, y que esa pequeña frase nosotros la queremos entender y comprender y ver desde esa perspectiva lo que es el Evangelio. Piénselo de esta manera. Cuando usted va al Gran Cañón, hay unos lugares donde usted pone unas monedas y puede observar a través de esos lentes, esos binoculares, ver el Gran Cañón con un poco de más detalle, aquello que los ojos no pueden ver. Este versículo, esta porción de la Escritura nos ayuda a ver con los lentes del Evangelio esta época que nosotros estamos celebrando, y nos ayuda a poder comprenderla, a poder entenderla. La frase, una vez más, en el versículo 15 dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí el apóstol Pablo dice que Jesús vino al mundo con el propósito y la misión específica de salvar a los pecadores. Esto fue lo que lo hizo encarnarse, lo que lo hizo vivir una vida perfecta, morir en la cruz, una muerte sustitutoria, resucitar de entre los muertos al tercer día y ascender a los cielos. Esta es la misión completa por la cual el Señor Jesucristo vino a morir. Y observamos entonces aquí que el apóstol Pablo, una vez más, quiero repetir esto, nos da el porqué y el qué, el qué y el porqué del Evangelio. Y hermanos, esta frase es muy importante porque nos habla a nosotros nos ayuda a nosotros a pensar acerca del verdadero significado de la Navidad. Si alguno de ustedes quiere resumir en pocas palabras qué es la Navidad, lo puede hacer con esas palabras. Puede decir: Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Esa es la Navidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Entonces, hoy, en esta mañana, vamos a conocer cinco verdades bíblicas sobre el qué y el porqué del advenimiento del Mesías, las cuales nos ayudarán a tener una perspectiva correcta de la Navidad. Vuelvo a repetir, son cinco verdades bíblicas que se encuentran en esta porción de la Escritura, versículo 12 al versículo 17, las cuales nos hablan nos ayudan a entender el qué y el por qué del advenimiento del Mesías y nos van a ayudar a nosotros a tener una perspectiva bíblica o correcta acerca de lo que es la Navidad. Entonces, si usted se hace la pregunta, ¿por qué estoy aquí en esta mañana estudiando la palabra de Dios? El propósito es que cada uno de nosotros sea que afirme o sea que corrija su visión bíblica acerca de la Navidad. Cada uno de nosotros debe de tener ese entendimiento preciso. Entonces, cada una de las verdades las voy a ir desarrollando, no se las voy a mencionar las cinco, pero quiero ir desarrollándolas. Pero antes de ver esta porción de la Escritura, en el versículo 12 al versículo número 17, nosotros necesitamos de entender un poquito el contexto. El apóstol Pablo le manda a Timoteo que se quede en Éfeso, y en el versículo número 3 le dice que lo dejó para que mandara a algunos a que no enseñen, y luego hay una frase que dice, diferente doctrina. Había falsos maestros o hombres que estaban enseñando diferente doctrina, y el apóstol Pablo los describe y habla de sus características de cada uno de ellos. El apóstol Pablo describe a los falsos maestros en el versículo 3 como hombres que enseñan diferente doctrina. En el versículo número 4 dice que son falsos maestros que presentan atención a especulaciones y a cuestiones más que a la edificación. En el versículo 5 al versículo 6 dice que los falsos maestros tienen discusiones vanas acerca del amor. En el versículo número 7, estos falsos maestros tienen ambición y tienen ideas personales que las ponen por encima de la verdad del Evangelio. Y en los versículos 8 al 11, los falsos maestros ponen su propia justicia por encima del Evangelio. Entonces, Pablo manda a Timoteo que se quede ahí en Éfeso para que mande a estos hombres que no enseñen diferente doctrina. Y lo que hace enseguida Pablo, en los versículos 12 al versículo 17, él habla acerca de su ministerio y su conversión, de cómo Dios tuvo misericordia de él, poniéndolo como ministro del Evangelio para establecer un contraste entre un falso maestro y un verdadero maestro. Uno que se pone a sí mismo y uno que es puesto por Dios. Si ustedes ven, hermanos, conmigo, en el versículo número 12, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, y ¿qué dice ahí, hermanos, la última frase? Poniéndome en el ministerio. Pablo tiene gratitud hacia el Señor Jesucristo, hacia Dios, por haberlo puesto en el ministerio. Y este es un contraste con el de los falsos maestros, que ellos no habían sido puestos por Dios. Enseguida, en los versículos número 13 al versículo número 14, habla de su antigua condición. ¿Quién era él? Esto es lo que a él le causa tener una explosión de gratitud hacia Dios. Dice, mira, Dios me puso en el ministerio a pesar de. Y en los versículos 3 al 14, él describe, se describe a sí mismo, su antigua conducta, la forma en la que él vivía, pero dice, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la clemencia de Dios se extendió para conmigo. Y en el versículo número 15, él explica lo que es el Evangelio que lo había alcanzado a él. Y en el versículo número 17, él concluye en que, por lo tanto, Dios es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Él concluye con una doxología. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces, en primer lugar, hermanos, la primer verdad que encontramos aquí en este versículo número 12 es que la Navidad es para expresar nuestra gratitud al Señor. Debemos de ver la Navidad como una época que es para hacer énfasis en expresar nuestra gratitud a Dios, al Señor Jesucristo, por habernos salvado. Aquí el punto no son los regalos, no es la ropa roja, que muchos de nosotros tenemos algo de rojo en el día de hoy. El punto no es las fiestas, la música, el punto principal es que es una época para expresar nuestra gratitud a Dios. Y eso lo vemos en el versículo número 12, donde Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Con esta declaración que da Pablo aquí en el versículo número 12, él explota en gratitud para con el Señor Jesucristo. Él le agradece al Señor porque lo fortaleció, porque lo consideró como fiel y lo puso en el ministerio. Y aquí Pablo utiliza, si ustedes se dan cuenta, si leen más bien dicho, porque ustedes pueden leer, hermanos, y deben de leer, y deben de hacer notas, ustedes pueden ver que hay una palabra que él utiliza, dice que me fortaleció. Esta palabra significa precisamente eso, hacer a una persona capaz, fortalecerla, darle el poder. Fue Dios quien tuvo misericordia de Pablo, como lo va a explicar en el versículo número 13 y en el versículo número 14, fue el que lo capacitó, no solamente para poder creer y tener fe en aquel a quien perseguía, que es al Señor Jesucristo en realidad, al perseguir su iglesia, sino que le fortaleció para estar en el ministerio, para ser fiel en el ministerio, para perseverar en el ministerio. Entonces, Pablo, teniendo una visión de lo que es el Evangelio, él explota en gratitud. Y nosotros debemos en esta mañana también de tener la misma actitud que tuvo Pablo. Aquí el poder que el apóstol Pablo tenía para el ministerio, para poder ser fiel, para perseverar, él decía, viene del Señor Jesucristo, Él es el que me capacita, Él es el que me provee la fidelidad necesaria para permanecer en el ministerio. Hay un reconocimiento de gratitud a Dios. Y Pablo está sumamente agradecido de que Dios le haya puesto en el ministerio, porque para Pablo era simplemente imposible creer que ahora él estuviera en el ministerio y que Dios hubiera tenido misericordia de él, por la clase de persona que él declara que anteriormente era. Pablo aquí repetidamente se refiere a Cristo como el que lo estableció en el ministerio. Pablo no se inició a sí mismo por su propia voluntad o por su propia autoridad, no se constituyó en apóstol, no se constituyó a sí mismo en ministro del Señor Jesucristo. Más bien, aquí el apóstol Pablo nos dice que a él se le encomendó el Evangelio. En el versículo número 11, hermanos, versículo número 11 en este capítulo 1, dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. A él se le encargó, a él se le confió. En la semana pasada vimos que Pablo era un administrador de la gracia de Dios. Él era un ministro del Evangelio porque a él se le confió. Y en el capítulo número 2, en el versículo número 7, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo era un ministro del Evangelio porque Jesucristo lo puso como un apóstol, como un maestro, como un predicador para los gentiles. Y eso es lo que a Pablo lo mueve en esta explosión de gratitud. Esta es la razón por la cual Pablo expresa a Dios esta palabra donde dice, doy gracias. Él atribuye todo lo que es a Dios. No se da ningún mérito personal. Y esto lo vemos nosotros, hermanos, por ejemplo, cuando leemos 1 Corintios, capítulo número 15, en el versículo número 10, donde dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en 1 Corintios 1, 27 al 29, 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que Pablo comienza aquí en el versículo número 12 diciendo, doy gracias al que me fortaleció. Él tiene toda su gratitud dirigida hacia Dios. Él tiene todo un reconocimiento hacia Dios de que Dios lo puso en el ministerio. Y eso es importante que lo podamos observar en esta mañana. Es sumamente importante entender que lo que movía a Pablo era el conocimiento de la gracia de Dios sobre su vida por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender que Pablo veía todas las cosas desde esta perspectiva de que Dios lo había salvado y que por lo tanto a él le debía toda honra y toda gloria. Por eso es que en el versículo número 17 concluye diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si no se entiende que por la gracia de Dios somos lo que somos, jamás le vamos a dar a Dios la gracia, la honra debida a su nombre. Por eso es importante entender lo que Pablo está diciendo. Y hermanos, por esta causa, por la causa del Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros también somos lo que somos el día de hoy. Nosotros no debemos de ver a la gente que no conoce el Evangelio, que se embriaga, que se preocupa por los regalos, que se preocupa por la fiesta, y nosotros no podemos de verlos a ellos como superiores a ellos mismos. Nosotros debemos de verlos a ellos y de ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de entender que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y que es una época no para criticar lo que el no creyente hace mal, sino que es una época para expresar nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos de ver en esta mañana y de entender que Él nos salvó, que Él nos fortalece, que Él nos ha puesto a su servicio y que por esta razón, al igual que el apóstol Pablo, nosotros debemos de irrumpir, de explotar en gozo en esta mañana y darle gloria a Dios, de expresar nuestra gratitud al Señor por lo que Él ha hecho. Pablo dice en Romanos 14, versículos 8 al 9, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, nosotros nos regocijamos, nosotros damos nuestra gratitud a Dios porque Él fue el que nos ha salvado. Así que nosotros en esta mañana vemos la Navidad desde una perspectiva del Evangelio, no de la perspectiva del mundo. Cuando apenas termina la propaganda del Día de Acción de Gracias, inmediatamente todos los colores navideños empiezan a caer, los adornos, las propagandas navideñas, lo que debes de hacer, la comida que debes de preparar, todo eso tendrá su lugar y será bonito, pero eso no es la forma en la que nosotros debemos de ver la Navidad. La debemos de ver como una época donde expresamos nuestra gratitud a Dios. En segundo lugar, la segunda verdad que vemos en este pasaje la encontramos en los versículos 13 y versículo 14, y es que la Navidad es para recordar que fuimos recibidos a misericordia. La Navidad es una época para que usted y yo no solamente demos gracias a Dios, sino que recordemos que es una época en la que recordamos que recibimos la misericordia de Dios. Nota los versículos 13 y 14, dice: poniéndome en el ministerio, y sigue la frase, habiendo yo sido antes, ahora fíjese en la forma que Pablo se califica a sí mismo. En primer lugar dice, habiendo sido yo antes blasfemo, número uno, perseguidor, número dos, e injuriador, número tres, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Tremendo. Aquí ahora el apóstol Pablo comienza a expresar su gratitud a Dios, pero él reconoce que Jesús le ha perdonado sus pecados. Y no solamente cualquier pecado, hermanos. Pablo no era un individuo común. Pablo era un individuo particular. Él sabía quién era antes de Cristo y él reconoce quién es ahora en Cristo, pero no deja de olvidar su antigua condición antes de Cristo. Él en primer lugar se ve a sí mismo como una persona que antes de Cristo era un blasfemo. Es decir, que había insultado, vituperado, maldecido y ofendido el nombre de Cristo. Imagínese. Había hecho estas cosas. Nosotros observamos aquí en el versículo número 13 esto, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Era un blasfemo. También dice que fue un perseguidor, es decir, que estaba tan enojado con el Señor Jesucristo, es decir, con sus seguidores, que se había propuesto barrer, desaparecer, exterminar el nombre del Señor Jesucristo, desapareciendo a todos sus seguidores. Ese era, él vivía por eso, comía odio, respiraba odio y venganza y decía, voy a desaparecer a todos los cristianos y el nombre de Jesucristo no se va a volver a recordar jamás. Blasfemaba a Cristo, perseguía a la iglesia y ese era su trabajo. Él buscaba creyentes por todas partes y donde los encontraba, su trabajo era destruirlos. O negaban el evangelio del Señor Jesucristo, o los encarcelaban, o los destruían. Y dice también que él era un injuriador. La palabra injuriador significa un insolente, una persona que trata de usar a otros, de causar a otros un daño vengativo, y no solamente esto, sino que lo hace de una forma brutal, violenta, y que lo disfruta. Y Pablo se veía a sí mismo. Dice, hermanos, ustedes no pueden entender esto, pero quiero que lo entiendan. Yo fui un blasfemo, fui un perseguidor, fui un injuriador del Señor Jesucristo. Hablando de esta palabra, el comentarista William Barclay dice lo siguiente: la palabra indica un tipo de sadismo arrogante. Describe al hombre que causa dolor y daño, y el simple gozo de hacerlo era lo que lo movía. Así era Pablo con respecto a la iglesia cristiana. No satisfecho con palabras ofensivas, fue hasta el punto de la persecución legal. No satisfecho con la persecución legal, fue hasta el punto de la brutalidad en su intento de eliminar la fe cristiana de la faz de la tierra. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo dice que Dios tuvo de él misericordia. Y él dice, tuvo misericordia a pesar de mi gran maldad. Esto es lo que no cabía en la mente de Pablo. Esto es lo que lo hacía rebosar de gratitud. Esto es lo que lo hacía a Pablo vivir para el Señor Jesucristo y poder expresar, como ya leímos en Romanos, dice, si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Por la gran misericordia que él había experimentado. Pablo creía que cualquier religión que estuviese en contra de la suya debía de ser eliminada. Y es por eso que cuando el apóstol Pablo atacó a Cristo y a sus seguidores, dice más adelante, lo hice con ignorancia e incredulidad. Sencillamente no creía que Jesucristo pudiera ser el Mesías. No cabía en su mente. No entendía. Él tenía otra visión del Mesías, y cuando el Mesías vino, él dijo, este que acaba de morir en la cruz no es el Mesías. Y ahora, noten, hermano, aquí en el resto del versículo, que hay tres palabras, que hay palabras que son destacadas aquí por el apóstol Pablo, y la primera es la misericordia. Dice ahí en el versículo 13, mas fui recibido a misericordia, primer palabra, porque lo hice por ignorancia, segunda, y tercera, en incredulidad. En primer lugar, dice que Dios tuvo para con él una actitud que él no merecía. Y esa actitud que Dios mostró para con él era la de perdonarlo y de quitarle el castigo por causa de su pecado. Pero Dios tuvo misericordia y Dios le perdonó. Y eso es lo que Pablo entiende por misericordia. Dice, Dios no me dio a mí conforme como yo merecía, sino que me dio lo que yo no merecía. Me extendió misericordia. Extendió misericordia. Y luego dice que él lo hizo por ignorancia. Y esta ignorancia es la falta del conocimiento real. No tener la información correcta. Pablo no creía que Jesús era el Mesías prometido. Pero hermanos, Pablo conocía el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Y no, ahora nosotros teniendo la revelación completa de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Porque se deben de discernir espiritualmente. Pero cuando Pablo, en camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, el Señor tiene misericordia de él, lo hace nacer de nuevo, su Espíritu viene a morar en él, entonces dice, él es el Mesías. Por eso vemos en la Escritura, en el libro de los Hechos, que la primera cosa que él hacía cuando llegaba a un lugar era ir a las sinagogas y discutir con ellos a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías, era el ungido de Dios. Pero antes él tenía ignorancia, y esta ignorancia es la misma ignorancia que tiene todo ser humano por causa de su pecado. Ahora dice él que también lo hizo por incredulidad. Él dice, noten el versículo número 13, dice, en incredulidad. Y esta palabra tiene que ver con la resistencia para creer. Pablo se resistió a creer que Jesucristo era el Mesías prometido. Es una actividad continua, es una resistencia continua. Y es la misma actitud que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. ¿No es así, hermanos? ¿Ya se les olvidó? ¿No se recuerdan, hermanos? ¿Cuántas veces nos hablaron de Cristo y nos burlábamos, nos reíamos, insultábamos, maldecíamos? Si el Señor nos pusiera a cada uno de nosotros en una lista las cosas que hicimos y las cosas que dijimos contra Dios y contra su iglesia, nosotros diríamos, fuimos blasfemos, fuimos perseguidores, fuimos injuriadores de la iglesia. Tal vez no como Pablo, pero igual culpables de pecado. Igual culpables de pecado. Pablo dice en Romanos 11, 20 al 23, Romanos 11, 20 al 23, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente es para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí hablando de la salvación de los gentiles. Hermanos, nosotros éramos exactamente como Pablo. Éramos blasfemos, perseguidores en la iglesia en el sentido de que no recibíamos a los cristianos. ¿O usted tenía un buen trato para los creyentes antes de usted ser un verdadero creyente? No, teníamos palabras de desprecio. Los aleluyas, las ranas del charco, gritan como un montón de ranas en un charco. Están cantando, son malos para cantar. Se meten adentro de sus servicios. Mira, los músicos que tienen no son como los músicos del mundo. Nosotros somos mejores, dice el mundo. Ahora, hermanos, cuando Pablo habla de la misericordia de Dios, él reconoce que Dios, él no le concedió a Pablo lo que él merecía, sino lo que él necesitaba. ¿Qué merecía Pablo por la forma en la que Pablo se describe a sí mismo? El juicio de Dios, la paga del pecado es muerte. Y de igual manera, Dios no nos dio a nosotros lo que nosotros merecemos, sino que nos dio su misericordia. Dios expresó para con nosotros su misericordia. En Hechos capítulo número 3, en el versículo 17 al versículo número 20, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Eso es lo que nos ocurrió a cada uno de nosotros. Se nos predicó el Evangelio y Dios no nos dio en el Evangelio juicio. Dios nos extendió su misericordia. Merecíamos juicio, pero nos extendió misericordia. Por esa razón, hermanos, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, estamos en una época para recordar que fuimos recibidos a misericordia. Aquí el punto principal que Pablo tiene es el siguiente: Dios tuvo misericordia de mí. Él tuvo piedad de mí a pesar de todos mis terribles pecados. Eso es básicamente lo que él está diciendo. Por eso en el versículo número 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor, nota lo que dice ahí, fue más abundante. Hermanos, pensemos por un momento quién era Pablo. Pablo se describe a sí mismo blasfemo, perseguidor, injuriador. ignorante, incrédulo. Eso es suficiente para ser condenado por la eternidad en el infierno a cualquier persona. Y Pablo dice, yo merecía el castigo de Dios, el juicio de Dios, porque mis pecados y mis maldades eran muchas. Pero luego en el versículo 14 dice, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué este hombre que merecía todo eso no lo recibió? ¿Por qué recibió la misericordia? Dice, porque la gracia, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y esta, en el español nosotros tenemos tres palabras, fue más abundante. En el idioma en que la Biblia se escribió es una sola palabra, es una palabra compuesta. Y es una palabra que tiene un prefijo. Y es como nosotros en nuestro idioma decimos, Ramón tiene hipertensión. Tiene una presión alta. Hipertensión, es la misma palabra que Pablo utiliza. O el próximo domingo se juega el Super Bowl. No solamente un juego de pelota, se juega el Super Bowl. El juego de pelota más grande de todos. Voy a ir a un mega mall. No cualquier mall. Voy a ir a un mega mall. Voy a ir al mercado más grande. No simplemente un mercado grande. El más grande. Y Pablo aquí la idea que él tiene dice, mis pecados eran muchos, eran graves. Pero la gracia de Dios, más. Mucho más abundante. Más extensa. Y por eso nosotros hoy, en esta mañana, podemos expresar nuestra gratitud al Señor sabiendo que la gracia de Dios ha sido mucho más abundante, mucho más extensa. Así que la gracia de Dios aquí, hermanos, es súper eficiente para perdonar cualquier pecado, para lavar cualquier pecado, para salvar a cualquier pecador. No importa el pecado que tú hayas cometido, si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, la gracia de Dios es súper abundante. No se agota, no se agota, hermanos. Siempre está ahí. Así que la gracia de Dios es súper suficiente, súper abundante para perdonar los pecados de Pablo, los de cualquier individuo. La Escritura dice en Lamentaciones 3:22 lo siguiente. Lean conmigo ese versículo, hermanos, y si lo pueden subrayar, subráyenlo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca se acaban sus misericordias. En Romanos 9:16 dice Pablo lo siguiente, Romanos capítulo número 9, en el versículo número 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios. Y en Tito capítulo 3, el versículo número 4, el versículo número 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La Navidad, hermanos, es una época para recordar que el Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados. Cada uno de nosotros éramos hombres y mujeres que en una forma u otra éramos blasfemos, perseguidores de los creyentes, injuriadores de los creyentes y del Señor y de su iglesia. Hermanos, pero a pesar de todo nuestro pecado, en lugar de recibir juicio, condenación, en lugar de recibir lo que realmente merecemos, recibimos la gracia de Dios, porque su gracia es mucho más abundante, hermanos, que cualquier pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todos los pecados, con excepción de lo que dice la Escritura, la blasfemia del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento hay promesas. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los hará como la blanca lana. Así como está retirado el oriente del occidente, así ha alejado Dios de sí nuestros pecados. El Señor es misericordioso. Él perdona nuestros pecados. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Hermanos, pero a pesar de todo esto, este pecado, a pesar de todo lo que nosotros hicimos y lo que nosotros éramos, hoy debemos de recordar que Dios tuvo misericordia de nosotros. Navidad es para recordar la misericordia de Dios. Yo sé que van a ser tamales y que van a ser pozole y no sé cuántas cosas irán a hacer y que todo va a estar muy bueno, pero por favor, no coman y den regalos sin que sus hogares se hable de lo que dice la palabra de Dios, sin recordar que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros somos los primeros. En tercer lugar, hermanos, la tercera verdad que vemos aquí acerca de la Navidad es que la Navidad es una época para recordar el qué y el por qué de la Navidad. Y aquí es donde tomé el título de mi mensaje. Dice Pablo ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí ahora Pablo dice que la maravillosa gracia de Dios lo alcanzó a él. Y es la misma gracia de Dios que alcanza a todos los hombres. La razón por la que él, habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, y recibió misericordia es porque Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, para salvar a los pecadores. Esa es la forma en la que Pablo está reconociendo esto. Lo que Pablo dice aquí con este versículo es que este es el propósito glorioso de la primera venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de el qué de la Navidad es que Cristo Jesús vino al mundo. Cuando hablamos de por qué de el por qué de la Navidad es que vino para morir por los pecadores, para salvar a los pecadores. Y note lo que dice aquí Pablo. Pablo, antes de entrar a esta frase que acabamos de ver, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vemos en las epístolas pastorales, hermanos, esta frase que se repite casi en su totalidad 5 veces y es exclusiva en un sentido de Pablo. Hay mucho que decir acerca de esta frase, pero no es mi punto. Yo quiero ir avanzando un poco más adelante. Pero el propósito de esta expresión es el de llamar la atención a algo que es sumamente importante. Y lo que quiere decir Pablo cuando dice palabra y luego califica la escritura fiel y digna de ser recibida por todos, lo que Pablo dice aquí es que el mensaje del Evangelio en primer lugar es fiel, fiel. Y esto significa que es algo cierto a ocurrir. Que si así dice, así es. Si así dice que va a pasar, así va a ocurrir. En el Antiguo Testamento tenemos más de 300 profecías acerca del Señor Jesucristo. Imagínense que cada una de ellas se cumplió exactamente como dice la Escritura. Los incrédulos dicen, no, lo que pasa es que sus discípulos orquestaron todo para que saliera exactamente como dice el Antiguo Testamento. Hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. Pero cada una de ellas se cumplió exactamente como fue dicha. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Así como dice que va a ser, así ocurre. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que esta palabra es inevitable a ocurrir. Así que como dice aquí, él es fiel. Él dice, no solo es fiel, sino que también es digno el mensaje. Es una palabra digna. Y esto significa que lo que está a punto de decir es digno, tiene honor y debe de ser tratado tal y como es. Debe de ser tratado de una manera particular. Hermanos, si el presidente de los Estados Unidos, aunque usted no sea republicano, no se preocupe, viniera en esta mañana, ¿ustedes no creen que nosotros lo honraríamos? Yo lo haría. Yo le digo, señor presidente, pásese acá al frente, siéntese, acá. le daremos honor por quien es Él. Siendo un hombre, ¿cuánto más honrar la palabra de Dios? Recibirla por lo que la palabra es, por de quién viene esa palabra. De Dios mismo, darle a la palabra el honor, la honra, la gloria que se merece. Y esto es lo que Pablo está a punto de decir con esta frase: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dice, antecede esa frase y dice, miren, pongan atención a esto. Es como cuando usted va a dar indicaciones a un hijo suyo. Si su hijo va a ir a comprar un paquete de tortillas o una barra de pan a la vuelta de la calle, y usted tiene la confianza, ya tiene cierta edad, le dice, bueno, ve, tráela, aquí te espero. Pero si su hijo va a hacer un viaje por primera vez a otro país, donde va a ir solo, no le da una serie de instrucciones, le dice, mira, ven, quiero, escúchame bien lo que te voy a decir. Y lo que Pablo está haciendo aquí con decir palabra fiel y digna es, escuchen, pongan atención. Esto es digno de ser recibido. La palabra de Dios es digna de ser recibido. Hermanos, ustedes están aquí sentados escuchándome a mí hablar una hora y no lo hacen porque el predicador sea muy bueno para predicar. Lo que los mueve a ustedes a estar aquí es la palabra de Dios. Es el honor, la honra a la palabra de Dios, ¿no es así? Eso es lo que debe de ser, pero ustedes están sentados ahí. Entonces, hermanos, esto es lo que Pablo está comunicando. Entonces, lo que Pablo dice es que el mensaje del Evangelio es seguro a ocurrir, que lo que dice y lo que promete, eso se cumple y por lo tanto debe de ser recibido como lo que es la palabra de Dios. Ahora, este mensaje debe de ser recibido ¿por quién? Por todos. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos somos pecadores, que necesitamos al único y suficiente Salvador, al Señor Jesucristo, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, el Señor Jesucristo. Porque hay un solo camino, la verdad y la vida, y ese es el Señor Jesucristo. Todos los hombres estamos bajo la misma condición y hay un solo Salvador para todos los hombres. Por eso Pablo dice, pongan atención a lo que ahora voy a decir. Entonces, en primer lugar, el por qué. El qué es que Cristo Jesús vino al mundo. Eso fue lo que ocurrió. El Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta entre nosotros. Dios entre nosotros. Ese es el significado de la escritura que leímos hace un rato, en Isaías capítulo 7. Y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo Jesús vino al mundo. Dios vino y habitó entre nosotros. Y en segundo lugar, ¿el qué? ¿Por qué vino? Dice Pablo, para salvar a los pecadores. Cristo no solo vino, sino que Cristo murió en la cruz una muerte sustitutoria. No murió por él, murió sustituyendo el lugar de otros. Usted y yo deberíamos de haber pagado el precio del pecado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. No solo murió en la cruz, sino que fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre. Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. Y luego Pablo termina con una frase diciendo, de los cuales yo soy el primero. Él realmente reconoció la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre su vida. Y dice, yo soy el primero. Así que hermanos, al igual que el apóstol Pablo, nosotros que hemos creído en el Evangelio, en el mensaje fiel, en el mensaje digno de ser recibido por todos. El Evangelio es donde nosotros partimos para ver todas las cosas en la vida, y especialmente esta época navideña, hermanos. Es del Evangelio. Vivimos, comemos, respiramos el Evangelio. Usted y yo no estamos aquí para vivir nuestra mejor vida hoy, para cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos. Estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y estamos aquí porque Dios nos está santificando y nos está usando. No hay ninguna otra razón para vivir. No existe ninguna otra razón. El dinero no es el todo de esta vida. La salud tampoco. La vida libertina de inmoralidad, menos. Los logros humanos, tampoco. Siempre va a haber uno que logra más que tú. Hermanos, ese no es el todo del hombre. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Consiste en que reconozcamos en esta mañana que Dios tuvo misericordia de nosotros. En que veamos verdaderamente el significado de la Navidad por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva, hermanos, a la verdad número 4. Y es que la Navidad es una época para que nosotros seamos vistos por el mundo como ejemplos de la misericordia de Dios. Que usted y yo seamos hombres y mujeres que entienden que el mundo los está viendo y que deben de ver en nosotros la misericordia que Dios ha tenido. Una de las primeras expresiones, cuando un amigo supo que el Señor me había salvado, desde su perspectiva, que me hice aleluya, que me convertí al cristianismo, dice: ¿ese es cristiano? ¿Que tú no sabes las cosas que hicimos? Y se burlaba y se reía. Fue un dolor de cabeza para mí. Casi 30 años después, ahora él está bien enfermo, muy mal. Y le acaba de decir a mi madre, le dice: dígale a su hijo que me visite, por favor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Hermanos, el Evangelio en nuestra vida es visto por todas las personas. Siempre te están viendo, siempre te están observando. Mira lo que dice el versículo, hermanos. Versículo número 16. Por esto fui recibido a misericordia, y ve aquí el propósito, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia. Y luego dice ahí, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ahí una de las palabras claves. Ese es un versículo que podríamos pasar aquí un par de horas hablando de él, pero una palabra clara en la que yo quiero enfatizar es la palabra ejemplo. Ejemplo. Ahora aquí el apóstol Pablo nos da la razón por la que Dios fue misericordioso para con él. Él dice que todo esto, fue con el fin de que en él, siendo el peor de los pecadores, Cristo mostrara su infinita bondad. Y así, de esa manera, él llegó a ser o a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibieran vida eterna. Los que creían en Cristo recibieran vida eterna. Note lo que un comentarista bíblico dice acerca de esta palabra, la palabra ejemplo. Dice: el recuerdo de su pecado estaba destinado a ser un estímulo constante para los demás. Pablo usa una imagen vívida. Él dice que lo que le sucedió fue una especie de bosquejo. Esa es la palabra que también se puede traducir así. Un bosquejo de lo que sucedería a aquellos que creyeran en Cristo después de él. La palabra que usa es ejemplo y significa un esquema, un boceto, un primer borrador, un modelo preliminar. Es como si Pablo estuviese diciendo: mira lo que Cristo ha hecho por mí. Si alguien como yo puede ser salvo, hay esperanza para todos. Supongamos que alguien está gravemente enfermo y tuvo que pasar por una operación peligrosa. Sería el mayor estímulo para esa persona reunirse y hablar con otra persona porque se haya sometido a la misma operación y haya salido completamente curada. Pablo no ocultó sus antecedentes. Los transmitió para que otros pudieran tener denuedo y sentirse llenos de esperanza de que la gracia que lo había cambiado también a ellos los podría cambiar. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Saben ustedes qué es lo primero que hacen cuando alguien se va a postular para candidato de una gobernatura, del Senado y todo eso? Hay personas especializadas que vienen a sacarle todos los esqueletos de la vida, todos los pecados. Y las personas dicen, no puede, porque lo van a atacar en todo esto. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Sobornar, que es la acusación que tiene nuestro presidente. Pagar sobornos para ocultar sus pecados. Pablo no ocultó nada. Pablo dice, mira, esto es lo que yo era, esto es lo que Dios hizo conmigo. Si Dios tuvo misericordia de mí, Dios puede tener misericordia de ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y hermanos, cuando Dios perdona los pecados, Él tiene el propósito de exhibir su clemencia, de exhibir la clemencia en nuestras vidas. Pablo dice en Romanos capítulo número 2, en el versículo número 4, hermano, vayan conmigo. Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fue la benignidad que Dios tuvo para con Pablo, la que podía ahora mover a otros hombres a arrepentirse, a creer, porque vieron la gracia de Dios sobre la vida de Pablo. Gálatas 5:22 nos dice que la clemencia, la bondad, es fruto del Espíritu Santo. Dice el versículo número 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y dice, benignidad, bondad, fe. Eso fue lo que Dios hizo para con Pablo. Dios fue bondadoso, fue benigno para con Pablo. Jesucristo mostró su clemencia con el apóstol Pablo para mostrarlo como ejemplo de los que habían de creer en él. Y hermanos, esta Navidad es una época donde nuestras vidas deben demostrar la misericordia, la clemencia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Para que los que vean nuestras vidas crean que si Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó, también a ellos los puede perdonar. Entonces es una vida, hermanos, para orar por los no creyentes, para que el Señor en alguna forma utilice mi vida, utilice su vida. Si viene un familiar a tu vida, a tu casa, que no lo has visto de muchos años, y Él te conoció antes de Cristo y ahora te conoce en Cristo, tu vida, tu transformación, tu santificación pueden ser como un ejemplo que lo haga a Él desear ver y experimentar la misma bondad y misericordia que Dios tuvo sobre tu vida. Ese es el propósito de la época navideña. No que muestres que puedes hacer una gran comida, que tienes una casa bien adornada, que te vistes bien. No, ese no es el propósito. Qué bueno, ¿verdad? Hacer todo lo demás, pero ese no es el propósito final. Y finalmente, hermanos, termino con esto. La quinta verdad es que, por tanto, como dice el versículo aquí que estamos leyendo, en el versículo número 17, la época navideña es una época para elogiar a Dios. Elogiar a Dios. Noten lo que dice Pablo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina aquí, concluye esta porción de la Escritura con una doxología. Es una doxología hacia Dios por haberle salvado en su soberanía. Y la palabra doxología no es una palabra difícil, es lo que nosotros conocemos como una eulogía. Cuando alguien muere, alguien está encargado de dar la eulogía, donde destaca la vida de la persona, ¿verdad? Habla de quién fue la persona, qué hizo, de quién era hijo, cuándo, toda la información, y el propósito es elogiar a la persona que ha fallecido. Pero aquí Pablo está dando una eulogía a Dios, y hay muchas eulogías en la Escritura. Pero por la boca de Pablo podemos pensar en dos, en Romanos 11, 33 al 36, y en Efesios capítulo 1, versículo número 3 al 14. Obviamente no vamos a leer los versículos, pero ustedes los conocen. Nada más quiero ver el capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Efesios 1:3, ustedes conocen el pasaje porque lo hemos estado estudiando, Pablo da una eulogía a Dios por la salvación tan gloriosa que nos ha dado. Y en primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 3, Pedro da una eulogía similar. Y esto es lo que está haciendo aquí ahora. Ahora noten lo que él dice. En primer lugar, en esta eulogía, él dice lo siguiente. En primer lugar dice, habla, por tanto. Esto es lo que sigue. Esta es la indicación que sigue. Por cuanto Dios tuvo misericordia de él, por cuanto Dios lo salvó, pero sobre todas las cosas, por cuanto Dios envió a su Hijo para morir por los pecadores, la forma correcta de concluir es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Rey, dice en primer lugar, Rey de los siglos, al Rey de los siglos. Este es un título que es único para Dios. Y luego dice, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Y todos estos son calificativos que son dignos únicamente de Dios. Solamente Dios es digno de recibir esta descripción de su persona. Y luego dice, sea honor y gloria. Eso tiene que ver con lo que Dios merece. Dios solamente merece honor y gloria. No merece ser blasfemado, no merece ser ignorado, no merece ser rechazado. No merece que se le diga nada, Dios solo merece honor y gloria. Y luego dice y concluye diciendo, al único y sabio Dios sea honor y gloria, y luego, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y esto expresa la convicción de que Dios es digno de admiración, de adoración sin fin, sin fin. Y luego al final hay una palabra que lo utilizamos para decir, así sea, así sea. Amén expresa el acuerdo, la aprobación de lo que se dice acerca de Dios. Por ejemplo, hay escrituras que podríamos leer, Salmo 72, 19, Salmo 89, 52. Pero quiero concluir, hermanos, con esto. Al leer esta porción de la escritura, nosotros podemos ver estas cinco verdades que nos ayudan a cada uno de nosotros. Cinco verdades bíblicas acerca del qué y el por qué del nacimiento del Mesías que nos han ayudado ahora nosotros a entender la Navidad desde una perspectiva correcta, desde una perspectiva bíblica. La primera es que la Navidad es para expresar nuestra gratitud al Señor. La segunda es que la Navidad es para recordar que fuimos recibidos a misericordia. La tercera es que la Navidad es una época para recordar el qué y el por qué de la Navidad. La cuarta es que la Navidad es una época para que nosotros seamos vistos por el mundo como un ejemplo de la misericordia de Dios, la cual hemos recibido. Y por último, Navidad es una época para glorificar a Dios, darle a Dios la honra de vida que Él se merece. Hermanos, yo espero que lo que hemos leído hoy, lo que hemos aprendido, sirva para llevarlo a nuestros hogares, a nuestras vidas y ponerlo en práctica, hermanos. Yo espero que usted haya hecho notas y que en la semana medite en este pasaje y en cada uno de los encabezados que les di. Y es la forma en la que debemos de aplicar la verdad de la Escritura a nuestra vida y así tener una perspectiva correcta de lo que es la Navidad. Hermanos, El creyente se deleita en la palabra de Dios. ¿No es así? Yo a veces no entiendo la época en la que vivimos, en la que mucha gente dice, no, pero eso no es así la Navidad. Yo creo que la Navidad es amor, es paz, es música bonita, es esto, es el otro. Hermanos, la Navidad solamente se puede ver desde una sola perspectiva, que es la verdad, y es desde las Escrituras. Cristo Jesús vino al mundo a morir o para morir por los pecadores, de los cuales usted y yo somos los primeros. Por esa razón le damos la honra y la gloria de vida al Señor. Por esa razón reconocemos que la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. Y el que no ame al Señor Jesucristo, que sea anatema. No porque yo lo estoy diciendo, porque la palabra de Dios lo dice. Yo no sé si en esta mañana alguno de los que están aquí presentes está pensando en lo que está escuchando y dice, yo no siento la motivación de adorar a Dios así como Pablo lo está exaltando en este pasaje. No, no entiendo, no comprendo, pero sí sé que soy pecador, soy pecadora. Y sí he entendido que Jesucristo vino para morir por mis pecados. Y sí entiendo que soy un hombre, una mujer pecadora. A usted yo le digo, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo en esta mañana. Y tendrá vida eterna, así como la tiene el apóstol Pablo y como la tenemos cada uno de aquellos que hemos confiado, que nos hemos arrepentido y que hemos creído. Que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor nos dé el poder tener fe para creer. Padre, te damos gracias en esta mañana y te honramos, te exaltamos y te agradecemos, Señor. Te damos gracias porque tú en tu misericordia nos salvaste. Te damos gracias, Señor, porque tú nos extendiste tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos el qué y el por qué de la Navidad. Te damos gracias, Señor, porque al santificarnos en nuestras vidas, tú nos usas como un ejemplo de tu gracia sobre nosotros. Y te honramos y glorificamos y a ti damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.